your back. Don't look ahead. I'm your meanest thought. I'm your darkest fear. But I'll never let go. Can't shake me, shake me, dear. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. I see right through you. Watch me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can. See right through you. Look at me, look at me. Buenas calificaciones lo aceptan en el Ealing Art College of London. Allí estudia arte y diseño. Después recibe su grado y se une a una banda de Liverpool llamada Ibex. Se aprendió en pocos días las canciones de la banda, pero después del fracaso comercial, la banda se acabó. Escuchemos No One But You, Only the Good Die You, Queen y Rain de Ibex. Esta es bien rara. Above the water, an angel reaching for the sky. Is it raining in heaven? Do you want us to cry? And everywhere the broken hearted on every love. Sus amigos Brian May, Roger Taylor, tuvieron su último fracaso musical con Smile, una banda que contaba en la voz con Tim Staffel, quien los abandonó. May y Roger Taylor llamaron a Freddie para que se unieran, y ahí arranca la historia de Queen. In My Defense, y luego I'm Going Slidey Man. In my defense, what is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. I'm just a sailor with a scar. How can I try to right the wrong? For just a sailor with a melody, I'm caught in between with a fading dream. In my defense, what is there to say? We destroy the love, it's our way. Passing star. It finally happened. and slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the silly. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Oh dear. I'm going slightly mad. It finally happened, finally happened, I'm slightly Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. 11 de la mañana, 24 minutos. Es momento de apoyar a el sector económico en el sector de la gastronomía. Les cuento que desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, estamos en la localidad de Usaquén, especialmente en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara, y es que estamos invitando a todos los oyentes a que con todos los protocolos, los cuidados que debemos tener, usar el tapabocas, distanciamiento social, lavarnos las manos cada 3 horas o más, pues no dejemos de disfrutar la vida, y la invitación es para que se acerquen a la localidad de Usaquén. Programe con su familia, vengan y disfruten de un delicioso almuerzo, pueden pasar la tarde también en esta hermosa localidad que está llena de colores, Bogotá a cielo abierto. Además, recuerden que estamos en un nuevo comienzo, y qué mejor que de verdad apoyarnos y venir a acompañar a la activación del sector económico también con los restaurantes. Ayudarnos entre todos, por supuesto, cuidándose cada uno, cuidando a los demás. Recuerde usar muy bien el tapabocas. Usted viene, se sienta, lo van a atender muy bien. Recuerde mantener el distanciamiento social. Solamente usted va a estar sentado con su familia, o si usted viene con su grupito de amigos, va a evitar las aglomeraciones porque todo está muy bien distribuido. Hay muchos restaurantes. También, si quiere tomarse un cafecito, comerse un helado. Y por supuesto, no dejar de disfrutar, y como les recuerdo, educarlos en este nuevo comienzo. Y qué mejor que venir aquí al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén, aquí en la ciudad de Bogotá, para seguir disfrutando de la deliciosa comida que siempre se ha caracterizado en esta espectacular localidad. Thank you. todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. W Radio y el diario El País de España tienen una nueva alianza para mantenerlo informado. Ahora usted puede escuchar las entrevistas destacadas de la W en elpaís.com y leer los mejores artículos del país en la web de W Radio. Escuche cada semana a los corresponsales del país al aire en W Radio con una selección del contenido más destacado del gran periódico español. Toda la actualidad que necesita saber está en la W y el país. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termina el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Al aire, la W. Bogotá, cielo abierto, cielo de esperanzas, así lo ha denominado el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, y es que estamos en momento de apoyar a nuestros empresarios en el sector de la gastronomía, y qué mejor que si usted vive aquí en la ciudad de Bogotá, se acerca a la localidad de Usaquén, la recorre bien delicioso, con su tapabocas, y pues se acerca a almorzar, además ya está llegando la hora del almuerzo. Y qué mejor que disfrutar con la familia, con los seres queridos, con todos los protocolos de bioseguridad, sentarse, comer rico, sin dejar de disfrutar la vida, sin dejar de vivir, simplemente con este nuevo comienzo, pues educarnos, cuidarnos, cuidar a los demás. Ese es el proyecto, ese es el propósito del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, y es que usted se acerque, active, ayude con la activación del sector de la economía, el sector gastronómico, porque recuerden que esto es una cadena y unos dependen de otros y así, y qué mejor que, bueno, desde ya educarnos para aprender a comer delicioso, disfrutar del turismo, caminar por la localidad de Usaquén, que es espectacular. Y bueno, ya les traigo más información porque yo también ya estoy pensando que voy a almorzar. Hay muchísimas opciones, hay helados, hay deliciosa comida, hay comida mexicana, hay café. Así que la invitación es para que usted se vaya alistando, haga plan con su familia, se vengan en el carro, caminen aquí en la localidad de Usaquén y por supuesto vengan a disfrutar de la deliciosa comida en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. En ese entonces, Freddy cambió su apellido Bulsara por Mercury. Decía que sentía más poder con ese nombre. La primera presentación como Queen fue en Truro, en un concierto de la Cruz Roja. Un año más adelante, la banda quedó completa cuando llegó John Deacon. Escuchemos Tie Your Mother Down y Breakthrough. Esto es Queen. face fills my mind. I get religion quick, it's looking divine. Honey, you're touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Ahora en la voz de Freddie Mercury como líder I Was Born to Love You y Hammer to Fall. En 1971 se van de gira por Cornells. Mercury dijo que eso fue con el fin de coger confianza en el escenario. En 1972, gracias a su formación como diseñador, creó el logo de la banda, añadiendo los signos del zodíaco a cada uno de los integrantes de Queen. Was born to take care of you. La música. Rareza. Ese mismo año, Freddie Mercury lanza dos sencillos bajo el seudónimo de Larry Lurex. Esta canción originalmente es de los Ronettes. El príncipe del universo, el amor de su vida, fue Mary Austin, a quien conoció gracias a Brian May. Su relación no duró más de 7 años, pero siempre fueron amigos, muy amigos. Too much love will kill. Cuando hay mucho amor, se mata. Una vez dijo sobre ella: todos mis amantes me preguntan por qué no puedo reemplazar a Mary Austin, pero eso es sencillamente imposible. La única amiga que tengo es Mary Austin, y no quiero a nadie más. Para mí, ella es como una esposa. confiamos mucho el uno en el otro, y eso me basta. Escuchen estas tres bellas canciones de Freddie Mercury en el día de su cumpleaños. Baby,